hermoso esa boca que tienes tú. ¿Será tu pelo o esa manía que tienes tú? Cuando me besas, cuando me mimas, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Cuando haces el amor, mi amor, ¿qué tienes tú? Ese calor tan excitante, ¿qué tienes tú? Cuando me amas de esa manera, ¿qué tienes tú? Cuando me amas de